buenos. Sabores, limón, leche. Esto es. Leche. Chicle, coco, uva, fresa, piña, tamarindo, menta. ¿De cuál otro? ¿O solo de este? ¿Jalea? Piña fresa, jalea, tres coritas, jamón. Thank you.